buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la FM. Hoy estoy solito y no te molestes en llamar porque esto es un programa grabado que se emite normalmente los jueves entre las 8 y las 9 de la noche y que también puedes reescuchar los viernes a eso de las horas del mediodía o bien bajarlo de nuestro podcast. ¿Dónde está este podcast? Pues en radio.noblezabaturra.org. Noblezabaturra es el servidor de los colectivos alternativos aragoneses. Programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta y que, bueno, pues hoy va a tratar en primer lugar de daros las gracias por los 25 años escuchando este programa. También hablaremos, lógicamente, largo y tendido sobre el desalojo del paraguas y las movilizaciones en solidaridad. Y tenemos montones de noticias de indignados e indignadas en lucha. Este va a ser un programa indignado, como tantas veces ha venido siguiendo desde el 101.8 Radio Acampada, esta especie de proyecto pues que está incluido dentro de Radio Topo. Luego una impresionante sección de Laboral, donde hablaremos de la manifestación que tuvo lugar por parte de los sindicatos alternativos la semana pasada, del conflicto de FCC, del Árbol, de Yudigar, del de Tusa, pues un mundo en ebullición, el mundo laboral que, bueno, pues que está dando alguna que otra sorpresa cuando todo parecía perdido. También hablaremos de Grecia con un artículo detallado sobre qué es lo que está pasando exactamente, cuáles son las consecuencias de las llamadas políticas de ajuste, que es una forma fina de decir recorte de los derechos sociales y laborales. Luego tendremos un interesante artículo sobre lo sucedido con los dos soldados muertos en Afganistán, que se llama Niret. Hablaremos de Viscarrués, de los animalistas puestos en prisión y, si nos da tiempo, un poco en la sección de internacional sobre la flotilla de la libertad, que ya está empezando a salir rumbo a Gaza. Y pocas actividades, se nota que va llegando ya el veranito y por lo pronto pues un concierto contra el pacto del euro el 1 de julio, viernes, en el CSO Quiquemur, donde tocarán Criatura, Sifx y Gen. Un concierto con un manifiesto larguísimo sobre el pacto del euro, un paso más hacia la esclavitud. También si te quieres quedar en el barrio de la Madalena, pues el viernes 1 de julio a partir de las 20:30 horas en la Franja Roja, que está en la calle Arcadas número 34, habrá un ciclo de performances, pues esto a partir de las 8:30 con varias personas que se dedican pues a estas cosas del arte alternativo y demás. Y en la Madalena también el sábado 2 de julio y a partir del mediodía, pues el Mercadillo Calles Vivas, sábado 2 de julio, en que habrá presencia de Libros del Rescate, Mala Raza, Distribuciones Genosas, Zarpa, que es un colectivo animalista, bueno, pues cantidad de gente que se dedica a la artesanía y a las cosas pues alternativas, al comercio justo y a todo esto. Pues bueno, en la calle Universidad, en el barrio de la Madalena, el 2 de julio. Y también en la Madalena, parece ser que este barrio está que bulle, el 4 de julio, lunes, a las 7 de la tarde, allí asamblea vecinal. Tras el éxito de la primera asamblea pública, nacida del espíritu de ideas del 15M, en la que participaron 200 personas, pues se convoca esta próxima asamblea vecinal. Repetimos, a las 7 de la tarde, en la plaza de la Madalena. Por cierto, que tienen un blog que es 15 Madalena, 15 en número Madalena, .wordpress.com. Y bueno, pues esto a propósito, pues haciendo un juego de palabras entre 15M y el barrio zaragozano. Y sobre todo no se nos olvida que, bueno, pues que también en todos los barrios de Zaragoza se están empezando a hacer convocatorias y también en algunos pueblos en torno al 15M. Y decir que, bueno, pues que ya hay plataformas en Actur Parque Goya, en Las Fuentes, en La Almozara, y bueno, pues que es cuestión de que te pasees un poco por los barrios de esta ciudad y veas cómo se están llevando a cabo diferentes iniciativas en este sentido. Solar, picha, muerte, miseria, entrega, prometa ya, escrita de dolor. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y os queremos dar las gracias, antes que nada, las gracias a todas las decenas de personas que se pasaron por la fiesta que tuvo lugar el pasado viernes 24 de junio en el solar de la calle de San Agustín y en el Centro Social Anarquista La Revuelta, recordando pues los 25 años que lleva este programa El Acratador en las Ondas, 25 años de Ondas Libertarias. Gracias también a los mancusos y a DJ Aitor de Huellas de Barro y a DJ Sediles, que también nos cantó sus lindas canciones y ahí estuvo rapeando, pues bueno, que estuvieron hasta altas horas de la noche, y por supuesto al dúo de DJs Tontoletti y Gilipollo, que bueno, pues que fue la pachanga que terminó un poco la parranda. Es que son 25 años de Ondas Libertarias y pues este pequeño texto es de auto-homenaje. Onda Borde, 1986, estudiantes anarquistas, CNT, huelgas estudiantiles, el local de San José, la V, cierre policial, resistencia, nos han robado. Boletín contrainformativo gratuito, 1989, 99 números, primeras ocupas en Zaragoza, la estación de Utrillas, la Casa de la Paz, el Ateneo Libertario. Tiene algo detrás que no es la casualidad. 1991, Radio La Granja, reabierta tras cierre gubernativo por su apoyo a las huelgas de Tutsa, emisora de barrio, nuevos tiempos. Radio Topo, 1993, de las cenizas de Onda Borde, El Virus, 101.8 de la FM, Eterna Legalidad, Muchos Vatios, el CSA La Revuelta, nos oye toda Zaragoza. Nobleza Baturra, los podcasts, streaming, emisión por internet y móvil, tiempos nuevos, coberturas en directo, radio acampada, todos un poco más mayores. Y en estos 25 años, ¿qué más que reseñar? La huelga del 14D, drogas que destruyen personas y movimientos, el punk y el hardcore, el juicio de las islas de CNT, Chernóbil, la V desapareció y vinieron los guapos, las marchas a la base, feminismo, la insumisión al ejército, tres huelgas generales, la Casa del Río, el zapatismo, la Madalena como realidad social, los transgénicos, el Centro Social Libertario, el veganismo, Rasmia, ocaso y renacer del movimiento vecinal, lo queer, los asaltos contraculturales, el CSO Quique Mur, el 15M... ...25 años no es nada... Y así que puedes seguir escuchando El Acratador. Esperamos que 25 años más, aunque nos pillará un poco mayores, todos los jueves a las 8 de la tarde en Radio Topo 101.8 de la FM. Y vamos a contaros un poco el desalojo del paraguas tras las amenazas. Y bueno, y es que los golpes están empezando a caer un poco. Vamos a hacer una mezcla de diversas fuentes, de Diagonal Aragón, de Nobleza Baturra y, por supuesto, aquí de Radio Topo, de fuentes de elaboración propia. Y es que los golpes están empezando a caer. El 29 de junio la policía desalojaba a los últimos que habían permanecido acampados tras la levantada del 19J. No hubo detenciones ni heridos, todo transcurrió como de costumbre. y los servicios de limpieza han borrado cualquier rastro de lo que allí pasó. 43 días de acampada que continúan las asambleas que se siguen celebrando en la Plaza del Pilar y en todos los barrios que están celebrando periódicamente las mismas, en la universidad, grupos de trabajo y en cada simpatizante del movimiento. Pero eso, de momento, los últimos acampados que llevaban 43 días en la Plaza del Pilar, pues fueron desalojados tras el aviso policial. Y bueno, pues tuvo lugar este desalojo de forma más o menos pacífica y todos los servicios de limpieza pues se han encargado de llevarse todo lo que allí quedaba. Y hoy le tocaba al paraguas en la calle La Gasca 4, el edificio que se ocupó el 19 de junio tras la impresionante manifestación anticapitalista con más de 20.000 personas que recorrió las calles centrales de Zaragoza. Y bueno, desde la madrugada y en respuesta al llamamiento de apoyo y solidaridad lanzado urgentemente desde la tarde del 29 por el paraguas, decenas de personas se concentraban ante el edificio para resistir pacíficamente desde primera hora de la mañana al desalojo. Y es que ya en la tarde del 29 la policía había procedido a desalojar, como hemos dicho, al resto de las personas de la Plaza del Pilar, y sobre las 8 y cuarto de esta mañana 6 furgones de la Nacional cortaban los accesos por vía pública al paraguas y procedieron a sitiar el edificio. A causa de la violencia policial empleada en el desalojo de las personas concentradas ante la puerta de la sede del 15M, intervino una ambulancia para trasladar a una persona herida al hospital Miguel Servet, que ya ha sido dada de alta. Primero la policía lo noqueó de un golpe para después, una vez que no podía defenderse, ensañarse a conciencia con él. Por la tarde también decir que bueno, pues el parte médico que se ha sabido es que ha recibido fuertes golpes en la cabeza, mandíbula, testículos, piernas y en gran parte de su cuerpo. A su vez, una persona que acompañaba al agredido para solicitar asistencia médica fue amenazada por la policía con una multa de 300 euros al negarse en un primer momento a ser identificada. Una tercera persona que estaba retirando del interior del edificio su bicicleta también ha sido intimidada, registrada e identificada por la policía. Según informa Ara Info, testigos presenciales han denunciado que los policías no portaban su número de identificación reglamentario y los escasos policías que lo mostraban lo hacían hacia abajo para no ser identificados. Decir que la orden de desalojo responde formalmente a la denuncia presentada por Servihabitat, inmobiliaria de la Caixa, propietaria del edificio recuperado por el movimiento 15M, y ha sido interpuesta contra dos miembros del movimiento que actuaron en diferentes ocasiones como portavoces públicos de la acampada del 15M en Zaragoza. Pero esto es algo puramente circunstancial, porque en la acampada todos y nadie son portavoces. A posteriori, a partir de las 12 de la mañana, se intentó realizar una cacerolada de repulsa ante la oficina de la Caixa en Plaza Aragón, entidad propietaria del inmueble en abandono que fue ocupado por el paraguas. Ante la imposibilidad de celebrar la concentración por la presencia abundante de policía defendiéndola, un centenar de personas han improvisado una marcha rápida por el centro urbano, cortando el tráfico rodado y visitando diferentes oficinas bancarias como la Caixa de la calle Zurita o la Barclays Bank de Plaza España, bajo eslogans como "antes era Franco y ahora son los bancos" o a ti también te roban". Perseguida la marcha por 4 furgones policiales, se ha dirigido por la calle Alfonso hasta el ayuntamiento para protestar en su interior durante unos minutos. A continuación, se ha organizado una sentada pacífica en la puerta de delegación de gobierno reclamando la dimisión del delegado. A las 8 de la tarde, en estos momentos, está prevista una manifestación pública que parte de la Plaza del Pilar. Y al margen de recordaros pues eso, que hay cantidad de asambleas vecinales previstas en estos días, pues deciros que esperamos que podáis seguir toda la información en acampadazgz.org, que ahí es un poco donde se va actualizando, también en diferentes medios como en noblezabaturra.org o por supuesto en Diagonal Aragón, Ara Info, pues en diferentes medios, y que estéis al tanto en vuestros barrios porque seguirá habiendo movilizaciones en todos los sitios que se pueda. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y seguimos con noticias de, bueno, pues de la indignación, las marchas indignadas y la gente indignada que se está movilizando en todo el estado. Y es que han arrancado 4 marchas indignadas desde Barcelona, Bilbao, Cádiz y Santiago, y que se van materializando según avanzan las jornadas. Hay 6 grandes rutas y varias más pequeñas que irán convergiendo y finalizarán con una gran concentración el 23 de julio en Madrid. Decir que el pasado 25 comenzaba la ruta nororiental que partía de Barcelona a las 5 de la mañana desde Plaza Cataluña, y que, bueno, pues encontraba en su camino poblaciones como el Vendrell o Reus, todavía en Cataluña, también Alcañiz, Molina de Aragón o Alcalá de Henares, donde esperan encontrar gente que se añada. También la marcha sur desde Cádiz, y en Sevilla esperaban a los de Cádiz para el día 1 de julio, por lo que prevén unirse a los malacitanos y granadinos a la altura de Ciudad Real una semana y media después. Y es que desde Motril también salió la marcha de la columna granadina, la llamada Marcha Popular Indignada. Asimismo, la ruta norteña salió el pasado fin de semana, que arrancó desde Bilbao, y recogen, entre otras marchas, a los que arranquen de Logroño. En la ruta extremeño-portuguesa aún no tienen fecha de salida, aunque todo apunta al 1 de julio desde Mérida. Y la ruta noroeste partió desde Santiago de Compostela el pasado fin de semana, y el 27 partía de Orense, también las marchas procedentes de Pontevedra y Vigo. La confluencia de estas marchas con Compostela, Coruña y Lugo será en Ponferrada, presumiblemente el 5 de julio. Todo esto mientras la marcha proveniente desde Valencia pues salió 3 o 4 días antes, y los primeros en salir los caminos pues salían de la ciudad del Turia, y esperan confluir, pues eso, todas estas marchas el 23 de julio en Madrid. Que comentar asimismo que ya de momento pues están siendo acompañadas por la policía, y bueno, pues está habiendo bastante bastante movimiento en este sentido, y bueno, pues que sí que está siendo bastante interesante ver cómo la policía se está intentando emplear en controlar lo que ya parece incontrolable, como es el movimiento 15M y sus sucesores. La sinceridad, la política no lo es todo. La libertad, una palabra. Y a lo largo de todo este pasado fin de semana, 24 y 25, de varios centenares de indignados mantuvieron una acampada en una de las plazas más degradadas de Valencia, la plaza Lorenzo Laflor. La particularidad de la zona es que su suciedad y desperfecto se encuentra a 1 kilómetro del circuito de Fórmula 1, cuyas carreras se celebraban este pasado fin de semana, el Gran Premio de Europa, en el que la Generalitat Valenciana lleva invertidos al menos 139 millones de euros. Y el gobierno autonómico cuantifica, sin saber muy bien de dónde sacan las cifras, en 158 millones los beneficios económicos del evento para la sociedad valenciana, aunque no accede en ningún momento a especificar los cálculos en los que se basa esta afirmación. La celebración de la acampada alternativa estuvo todo el tiempo pues un poco sobre contra las cuerdas, porque la Policía Nacional ocupó con furgones y en torno a una decena de agentes la plaza, y intentó durante todo el tiempo, hostigando a los concentrados, informar de que no estaba legalmente comunicada, tal y como confirmó la delegación del gobierno. Añadían que aquellos que permanecían en el lugar se exponían a una multa de 3.000 euros, pero la realidad es que los cientos de acampados consiguieron hacer retroceder a la policía y, bueno, pues mientras tanto consiguieron permanecer allí los acampados durante todo el fin de semana en esta plaza llena de basura, demostrando pues que hay otra Valencia más allá de los circuitos de campanillas, la de las personas en exclusión social, la de la pobreza, la de la suciedad y la de barrios como el Cabañal, afectados por planes especulativos urbanísticos salvajes. And though I used to... Y en Granada, unos 70 miembros de la Asamblea de Indignados e Indignadas protagonizaron el día 29 un acto de protesta en la sucursal del BBVA en la calle Reyes Católicos. Sin incidente alguno, denunciaban los desahucios que llevan a cabo estas entidades financieras y han informado acerca de las prácticas censurables del sistema bancario. Unas 15 personas permanecieron desde mediodía hasta las 3 de la tarde en la sucursal en actitud pacífica, apoyados por otro numeroso grupo que llevaba a cabo una concentración en la puerta. Se informó a clientes y trabajadores de los objetivos de la acción, una iniciativa que los trabajadores acogieron bien. En todo momento se intentó no entorpecer el funcionamiento habitual de este banco, aunque el director no quiso recibir a los indignados. En la entrada se corearon temas contra los rescates a los bancos, su responsabilidad en la crisis actual, así como otros en solidaridad con el pueblo griego. Son muchos los viandantes que mostraron su apoyo a este acto reivindicativo y se repartieron octavillas en las que se denunciaba el negocio redondo que han hecho los bancos con la vivienda en este país, sacando beneficio incluso de los embargos, mientras una gran cantidad de familias, unas 90.000, están en la calle tras ser desahuciadas de sus casas. La elección de una sucursal del BBVA no es casual, sino que de esta forma se ha querido señalar a la entidad que más desahucios ha llevado a cabo hasta ahora junto con el Banco Santander. Y mientras tanto, se están consiguiendo parar los desahucios, en concreto en Palma. El movimiento de los indignados del 15M se concentraba para evitar el desalojo de una anciana de 83 años en la capital balear. Finalmente se aplazó porque la afectada se encontraba en el hospital atendiendo a su hijo que sufrió una discapacidad que había sido intervenido en el centro hospitalario. Los indignados del 15M se presentaron en la casa de la anciana con una notificación del juez decano en la que solicitaban el aplazamiento del desalojo. El procurador de la parte contraria aceptó el documento dado que la ley establece que no se puede desahuciar a nadie que no se encuentre en el domicilio. Unos 50 indignados fueron caminando desde Plaza de España y al grito de este desahucio es ilegal, se concentraban en la puerta del inmueble en la calle Ausias March y la policía les impedía el paso más allá donde el procurador tomó la decisión de aplazar el desalojo. Así como en Parla, cerca de un centenar de personas se concentraban en las puertas de una vivienda de la localidad madrileña y conseguían paralizar el desahucio de un anciano de 74 años de edad que no podía hacer frente al pago de la hipoteca de su vivienda. La secretaria judicial, el representante de la entidad bancaria y el abogado de la plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid acordaron paralizar temporalmente el desahucio sin que haya habido incidentes de ningún tipo. Luis tiene 74 años y una minusvalía del 65% desde que sufrió un accidente en 2009. Desde entonces no pudo volver a su trabajo en el que era autónomo, por lo que ha quedado en paro, sin prestación o pensión alguna y no puede hacer frente al pago de la hipoteca que firmó al adquirir su vivienda. Y bueno, pues la gente se ha movilizado y de momento ha conseguido pararse este desahucio. Pero es que hay que destacar que también incluso la Junta de Personal de Administración de Justicia en Valencia, que agrupa a los funcionarios de los juzgados de la provincia, aprobó el martes una propuesta que recoge las principales reivindicaciones de la plataforma de afectados por la hipoteca. Así, los funcionarios demandan la paralización de los desahucios mientras dure la crisis para las personas sin trabajo o el derecho a la dación en pago con cancelación de la deuda para las personas paradas o sin recursos. También piden una solución justa para los actualmente condenados hipotecarios por la vigente legislación abusiva y reclaman una oferta de vivienda social de alquiler asequible, no más del 30% de los ingresos, mientras esperan que las juntas de personal del resto de las provincias del país se pronuncien en términos similares. La propuesta fue lanzada por el Sindicato Intersindical Valenciana, que es un sindicato alternativo, y bueno, pues Comisiones UGT se tragaron el sapo y tuvieron que votar a favor, y CESIF optó por, que es el sindicato mayoritario, optó por abstenerse. Y bueno, pues los funcionarios muestran su preocupación por el número exagerado de desahucios que solo en Valencia, según el Consejo del Poder Judicial, en 2010 se produjeron 18.102 desahucios frente a los a poco más de 5.000 ejecutados en 2007, lo cual implica pues eso, que se están prácticamente multiplicando por 4 el número de desahucios. Precisamente el martes, a primera hora de la mañana, Eva Carvajal, parada y madre de dos menores, fue desahuciada de su vivienda en la calle, en la avenida General Avilés, en Valencia, y el pasado 17 de junio se había conseguido frenar este desalojo por varios cientos de personas, pero bueno, así de cruel es la realidad urbanística. Y eso, sobre todo, recomendamos no perderos pues el seguimiento de las diferentes diferentes asambleas de barrio que nacen del espíritu del 15M y que están teniendo lugar en pues en San Pablo, fue este pasado lunes, también en La Madalena el próximo lunes hay asamblea. También hay en Actur Parque Goya, en Las Fuentes, en Delicias, bueno, pues que algo se está moviendo en La Almozara y en todos los barrios, y que te invitamos a ser parte de ello, vecino, vecina activa y consciente. Y nos vamos al bloque laboral, y es que también hay toda una sociedad movilizada en torno a las condiciones laborales. Y cerca de 1 millar de personas salieron a la calle el 23 de junio, convocadas por los sindicatos CATA, CGT, CNT, Intersindical de Aragón y SOA, para manifestar su rechazo frontal contra la reforma de la negociación colectiva y en general contra todas las medidas antisociales aprobadas por gobierno, patronal y burocracias sindicales. Tanto en el transcurso de la manifestación como en las intervenciones finales, predominaron las alusiones a favor de una huelga general contra todos los recortes, a diferencia de la del 29 de septiembre, que fue solo contra la reforma laboral. También fueron nota general de la manifestación las duras críticas contra las cúpulas de Comisiones y UGT, así como contra las organizaciones patronales y el gobierno, actualmente presidido por el PSOE. Y salieron a las 20 horas de la Plaza del Portillo de Zaragoza, enfrente de la sede del PSOE, secundando de esta manera la convocatoria unitaria, y eso para manifestarse contra la reforma de la negociación colectiva. Si bien el acto había sido convocado contra este último atropello perpetrado por el gobierno y los llamados agentes sociales, COE, CEPYME, UGT y Comisiones, como es lógico, los manifestantes no dejaron escapar la ocasión de recordar y hacer patente el rechazo contra otras reformas recientes, como la laboral, la de las pensiones o también la del decreto que regula los ERES. La marcha, que recorrió el centro de la ciudad, finalizó en la Plaza de la Madalena, presidida por una pancarta conjunta en la que se podía leer «Basta de retroceder, es hora de luchar». Y bueno, pues finalizó precisamente, y luego se incorporó sus reivindicaciones a la hoguera que había justo en el parque Brühl, la hoguera de la Madalena, donde ardió una urna con un chorizo, que bueno, pues en una hoguera que además organizaba Radio Topo, esta radio que estás escuchando, y las siglas de varios partidos. Y mientras tanto, pues hay toda una colección de luchas sindicales aquí en Zaragoza. Y en concreto SOA, el Sindicato Obrero Aragonés, anuncia el encierro de los trabajadores y trabajadoras del Árbol en Delicias, Zaragoza, y en contra del ERE. Y nos dice en su comunicado: ha llegado el momento de decir basta, de luchar por nuestros puestos de trabajo y plantar cara a una empresa y a un comité que no nos representa. Desde SOA hemos dado el paso y en Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras hemos decidido entre todos y todas encerrarnos en el hoy todavía Galerías Primero de la calle Italia. La propuesta también será mañana realizada a los diferentes trabajadores de las tiendas de Huesca afectadas por este ERE encubierto que el árbol pretende realizar a espaldas de la autoridad laboral y que ha revestido de compraventa a la CAI. No hace falta que recordar que en el año 2009, tras 295 despidos, el árbol adquirió Galerías Primero a la CAI, pero desde un principio estas tiendas, las cinco implicadas, no cambiaron su nombre. Siguieron llamándose Galerías Primero y debido a una gestión ruinosa y lamentable, pues han sido transferidas a la Caja de Ahorros de la Inmaculada. Y bueno, pues se han tenido poco menos que enterar por la prensa de que en principio se iba a aplicar un ERE y que lo único que estaba seguro es que la CAI garantizaba los salarios hasta agosto, habida cuenta que ya estamos en julio. Pues eso, los trabajadores de Galerías Primero se han encerrado en Delicias y bueno, pues manifestamos nuestra solidaridad. Si pasáis por la calle Italia, pues ahí están estos trabajadores y trabajadoras movilizados. Asimismo, recordaros que varias decenas de personas se concentraban en solidaridad con Sergio Muro, el representante de FCC, el de la sección sindical de CGT y del comité de empresa en FCC Jardinería, y que bueno, pues un trabajador que ha sido expedientado y que prosigue su expediente pese a la intensa movilización que se está llevando a cabo. También comentar asimismo que finalizó el conflicto en Yudigar, en Cariñena, con la readmisión de los 10 despedidos y con la firma de un convenio bastante favorable de un acuerdo de empresa por parte de la empresa que ha tenido que echarse atrás, de Yudigar, en Cariñena. Pues una demostración de que, desde luego, si luchas puedes perder, como decía la consigna, pero si no luchas estás perdido. Y momentáneamente han parado las movilizaciones en Tutsa, Transportes Urbanos de Zaragoza, que bueno, pues que no va a hacer más paros, y a ver si finalmente parece ser que se va a llegar a un acuerdo. Pues que en este caso, recordaos que no es un acuerdo por dinero, sino que es lo que persiguen los trabajadores de Tutsa es unas mejores condiciones sociales y no solo peseteras, porque es un sindicalismo muy diferente, un sindicalismo movilizado, en este caso que mueve el CUT, el Colectivo Unitario de Trabajadores de Tutsa. Radio Topo. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz. Broken bicycles, old busted chains, rusted handlebars. Y creo que no necesitamos contaros todo lo que está sucediendo en Grecia, pero sí que os vamos a intentar un poco aclarar en lo que consisten los recortes, los llamados ajustes en plan fino, que está hoy tratando de apuntalar el Parlamento griego. Y es que el gobierno pues ha presentado una normativa para poner en marcha el llamado paquete de austeridad. Y los disturbios pues llevan extendiéndose 2 días por toda Atenas, prácticamente, ya no solo por la Plaza Sintagma, que es como un poco el epicentro de los movimientos críticos, y a fecha de hoy pues son más de 100 las personas detenidas, hay decenas de heridos. Decir que la policía ha llegado a arrojar tantos gases lacrimógenos que han llegado a entrar en el metro, que no ha habido ambulancias suficientes, y bueno, pues varios de los heridos han tenido que ser evacuados en el propio metro o en vehículos privados hacia hospitales, y que bueno, prácticamente toda Grecia ha estado 2 días paralizada y bueno, pues una situación bastante, bastante caótica la que se está sucediendo en Grecia, sobre todo pues en un país donde la gente, pues gente que está ganando un 500, pues 500 euros, 600, 700 euros al mes, una cantidad ridícula, pese a que los precios son prácticamente muy similares a los del Estado español, se les está pidiendo un esfuerzo de un 1 a un 5% de reducción salarial de impuestos, así como un 150.000 despidos de funcionarios. Y es que lo llaman rescate, pero es todo un chantaje. ¿Qué es lo que se ha aprobado en Grecia? Pues vamos a explicaros un poco. En 2011, el gobierno griego pretende recaudar 5.000 millones con la venta del monopolio de apuestas y loterías OPAP, el Postbank, la empresa de gestión de aguas de Salónica, la segunda ciudad del país, y las empresas de gestión portuarias del Pireo y Salónica. Entre 2012 y 2015 se pretenden recaudar otros 45.000 millones con la privatización completa o parcial de la empresa de gestión del agua de Atenas, refinerías, empresas eléctricas, el AT Bank, especializado en el sector agrícola, así como la gestión de puertos, aeropuertos, autopistas, derecho de explotación de minas y propiedad inmobiliaria de terrenos estatales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la práctica, que todo Grecia, prácticamente el Estado, va a quedar en manos de la propiedad privada de grandes empresas. Y esto es lo que se llama el paquete de consolidación fiscal. Las nuevas medidas pretenden recortar los gastos del Estado en unos 14.300 millones y recaudar otros 14.100 hasta 2015, con el objetivo de situar el déficit por debajo del 3% del Producto Interior Bruto este año. Esto implica que se van a subir los impuestos entre el 1 y un 4% a las rentas más altas. Para ministros, parlamentarios y otros cargos públicos con ingresos importantes, el impuesto es del 5%. Suben en 300 euros anuales los impuestos a profesionales que trabajan por cuenta propia, como abogados, fontaneros o taxistas, hablamos de 300 euros, no es moco de pavo. Y reducen el mínimo exento de tasación de los 12.000 a los 8.000 euros, aunque quedan excluidos los trabajadores de menos 30 años y los pensionistas. O sea que solo con que ganes 8.000 euros ya tienes que declarar Hacienda. Además, se crea un impuesto inmobiliario especial y aumentan los impuestos sobre todos los bienes, pues también sobre los bienes de lujo, como yates, piscinas o coches de alta cilindrada, pero sobre todo, se eliminan todas las excepciones fiscales que había y se penaliza pues cualquier tipo de propiedad, aunque sea una casa ridícula. También sube el IVA, que por ejemplo en el caso de bares y restaurantes sube hasta un 23%, ni más ni menos, el consumo pues de cualquier cosa que es un mínimo lujo. Vamos, como tengas que comer en un restaurante, quieras o no, te van a aplicar, o tomarte una simple cervecita, un 23% de IVA. El Estado pretende suprimir además 150.000 empleos públicos, la cuarta parte. Para conseguirlo, no se prolongarán los contratos temporales de trabajadores en las instituciones públicas y solo se va a sustituir una de cada 10 de plazas de funcionarios que se retiren. Los salarios, que se recortaron una media del 12% el año pasado, van a ser de nuevo reducidos, aunque aún no se sabe en qué cuantía. Se suprimen diversas prestaciones sociales para ahorrar 4.000 millones hasta 2015 y se recortan también 500 millones de euros este año en concepto de subvenciones a los organismos del Estado y otros 855 millones de euros hasta 2015 con la fusión de escuelas, hospitales, escuelas técnicas y otras instituciones. O sea que se va a recortar de los bienes sociales más esenciales. Asimismo, se reduce el gasto sanitario hasta 2015 en 2.100 millones de euros por medio del recorte de prescripciones y recurriendo a fármacos más baratos. En lo positivo, por lo menos después de 30 años, se reduce el gasto militar, que hasta ahora es el más alto porcentualmente de los países europeos de la OTAN, porque se lleva el 4% del Producto Interior Bruto. Pues vergonzoso. Se recorta por lo menos a los militares, pero es que es impresionante que un país que esté en esta situación de bancarrota tenga el porcentaje más alto de gasto militar en relación con el Producto Interior Bruto de toda Europa. Y como esto de la radio es algo, algo interactivo, pues nos acaba de llamar un trabajador indignado del ayuntamiento que nos ha dicho que en el ayuntamiento de Zaragoza, pues esto de sustituir a uno de cada 10 que entran de baja es algo, bueno, es práctica normal. Y nos comenta, pues eso, que en el ayuntamiento de Zaragoza tampoco se están cubriendo bajas y que aproximadamente, pues puede que esa sea una cifra dada también allí, que solo se cubre una de cada 10 bajas, con lo cual, pues son. Pues este invento ya lo hizo Belloc hace unos cuantos años. Y muy interesante todo lo que hemos comentado sobre Grecia, pues medidas de austeridad y comentar, pues bueno, que también hay otros países de los que no se habla tanto y que se están enfrentando a medidas parecidas. Pues bueno, pues por ejemplo Irlanda, por ejemplo Portugal y pues que también hay países de los que no se habla, que no están en la zona euro, pero que están pasando por una situación muy desesperada. Países como Rumanía, Bulgaria, Macedonia, pues todos estos países de la Europa menos rica, de la Europa que no está en el euro, la Europa desconocida, y que bueno, pues ahora mismo lo están pasando muy mal y su población pues está viniendo a diferentes lugares pues de la llamada Europa rica, que ya no lo es tanto, de la Europa rica pues como el Estado español con su 21% de paro. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué y por qué no. Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. Porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por el de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. Y os, bueno, seguro que habréis escuchado en los medios oficiales que el pasado domingo dos soldados españoles morían en Afganistán. Pues bueno, ayer mismo también moría un piloto de aviación civil de pues de aquí del Estado español. Y bueno, pues están poniéndose las cosas realmente duras, según parece, en el país asiático. Y es que, claro, evidentemente está habiendo una ofensiva muy dura por parte de los talibanes, que bueno, pues que ven cómo tienen ahora una oportunidad de oro con el abandono por parte de las tropas occidentales del país, y cada vez pues son más los efectivos que se van a ir retirando. Y bueno, pues frente a esto se está haciendo una gran ofensiva. Dos muertes absurdas de pues que bueno, que podrían haberse evitado, y como podía haberse evitado una guerra pues en la que se fue allí a bombardear casas míseras de adobe, a bombardear ruinas, porque prácticamente en Afganistán poco quedaba en pie tras las diferentes guerras. Y bueno, pues tenemos un artículo que ha sido escrito por un colombiano. Recordaos que Nigeret Pineda era de nacionalidad colombiana, era una de bueno, pues una, para que nos vamos a engañar, una mercenaria, que es lo que pues es lo que son los soldados de otras nacionalidades, que bueno, pues que van a una guerra por dinero, que es lo que hizo esta persona. Y bueno, pues escribió un artículo Juan Zendales en Rebelión que es bastante interesante. ¿Qué puta cagada de la vida venirse uno a rebuscársela tan lejos, huyéndole a las guerras propias de todos los días para ir a caer por allá en una tierra extraña, de gente, colores, olores y hablado extraño? Pero sobre todo, y es lo que más rabia da, caer en medio de las bombas de una guerra que vaya al diablo a saber por qué se están matando, como si se estuvieran aburridos de la vida y que le hacían recordar esas épocas cuando ella aún estaba muy niña y en Pereira habían balaceras todos los días y todos los días amanecía más de uno tirado en la calle. O las historias que sus padres le contaban de las guerras deplanadas en el sur del Tolima, donde la familia salió corriendo por la violencia. Ahora, en las noches heladas y extrañas, volví a sentir este miedo de niña que ya tenía olvidado. Niriet no sabía nada de la guerra de Afganistán. Difícilmente sabía dónde quedaba ese extraño país. Sabía cómo llegar porque la llevaban. Lo único que sabía es que tenía que ahorrar. Ahorrar y mandar dinero para su adoptada Pereira del alma, la morena querendona y trasnochadora. Pero ya no podrá ir en diciembre y pegarse la rumbeada que estaba soñando. No podrá ir a dar vueltas por la Plaza Bolívar, donde imponente y símbolo de una ciudad abierta y descomplicada se encuentra el Bolívar desnudo del maestro Arenas Betancourt. Llegará ahora en una caja de madera, lujosa eso sí, llegará cubierta con una bandera y le dirán que es una heroína. Lo dirán aquellos mismos que nunca se preocuparon por explicarle a qué puta guerra era que iba y que fuera además tan importante como para que dejara a su pequeño hijo casi que solo en Madrid. Si ella no necesitaba morir tan lejos para que le dijeran heroína, que ya heroínas son las miles de mujeres de su región que están regadas por el mundo y que con sus envíos de dinero mantienen vivos a muchos pueblos y a miles de hogares. Niriet Pineda Marín hace parte ya de la casi decena de jóvenes colombianos muertos en la absurda guerra de Afganistán, que junto a los mexicanos y salvadoreños son una cuota grande de sangre inmigrante en esta guerra. Sangre que se entrega a cambio de dinero, o para garantizar la nacionalidad, o una manera de sobrevivir en medio de esta crisis. Muertos reemplazables. Otros u otras ocuparán sus puestos. ¡Qué carne de cañón hay de sobra! Mientras en los desfiles militares hay uno que luce siempre un elegante y muy fino uniforme, sin saber de verdad y ni siquiera imaginarse lo duro que para los pobres son sus putas guerras. Y bueno, pues que la acompañe esta canción de Totola Momposina, precisamente una cantante colombiana, pues como tantos muertos en absurdas guerras por intereses de, bueno, de los que se quedan en casa y él yacen bien tranquilos, mientras otros, pues bueno, se dedican a regar con su sangre tierras extrañas. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y sigues escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la FM y nos vamos hacia la sección de ecología. Y empezando por lo que tenemos más cerca, y en concreto es el embalse de Viscarrués en Huesca, donde las 5 ONGs más importantes ecologistas del Consejo Asesor de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente pues han puesto en conocimiento de la sociedad en periodo de información pública estudios científicos e informes jurídicos que demuestran la absoluta inviabilidad del proyecto de Viscarrués. Además de las alegaciones presentadas al Ministerio de Medio Ambiente, presentaron también alegaciones a la Fundación Nueva Cultura del Agua y la coordinadora Viscarrués Mayors de Riglos, alegaciones que son acompañadas de informes de prestigiosos científicos de 8 universidades y 5 centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, centrados, por ejemplo, en cómo en la demostración de que el Gobierno de Aragón intenta engañar al Ministerio de Medio Ambiente, afirmando que la comisión acordó apoyar sin votos en contra el embalse de Viscarrués, cuando en realidad lo que la comisión aprobó ante la falta de acuerdo sobre las propuestas existentes en torno al conflicto del Gállego, elevar la información recogida, con lo cual pues bueno, se saltan varios trámites. Aparte, se incumple la directiva marco del agua, o sea que la propia Confederación Hidrográfica del Ebro incumple su propia ley en lo que habla de bueno, pues de que no existen medidas correctoras en torno a la modificación que se llevaría sobre el entorno del río Gállego, pues un entorno que ahí está bastante intocado, así como los impactos severos o críticos que tendrían lugar sobre el llamado LIC, lugar de interés comunitario que hay en el entorno del río Gállego, tres de ellos que fueron aportados a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a la CHE, y bueno, sobre la que esta institución se han hecho los locos, así como el impacto sobre la fauna, donde ahí, pues bueno, se va a destruir irreversiblemente entre 3 y 7 territorios de especies declaradas en peligro de extinción. Todo esto, pues bueno, sin que se hayan evaluado las alternativas, porque existen alternativas viables y con un menor coste ecológico y ambiental, como es, por ejemplo, hacer los embalses en el llano, ya que en el llano quieren agua, pues que se construyan sus propios embalses, que no estaría mal, o las célebres balsas laterales, una alternativa que no se contempla porque, claro, el dinero iría repercutido directamente a los regantes, que eso sí, quieren que se hagan sus proyectos con dinerito público, pero ellos no quieren aportar nada. Qué majos, ¿no? Cómics, revistas, literas en los trenes, electrodomésticos y cajas de ritmo. Y malas noticias nos llegan desde los 12 activistas que fueron detenidos la pasada semana por orden del juzgado número 2 de Santiago de Compostela, que bueno, pues estaban acusados de diferentes sabotajes a entidades que explotan a los animales. Decir que han sido puestos en libertad con cargos 8 de los 11 detenidos y otros 3 activistas han sido encarcelados en prisión provisional. En concreto, Sharon, José y David. Y bueno, pues que nos dicen que están bien, que es un claro ataque a las organizaciones antiespecistas y el trabajo de investigación que revela los horrores de la explotación animal. Pues un montaje policial. Y bueno, pues estas 3 personas van a intentar por todos los medios hacer patente su lucha. Y decir que una de las activistas ha entrado en prisión preventiva. Y 6 de ellos se han puesto en huelga de hambre, y que se trata de Olaya. Y bueno, pues estas personas pretenden pues hacer patente su pues el montaje que se está llevando a cabo contra estas personas, que son miembros de varios grupos animalistas. Y en principio, pues podéis ir viendo en la web de igualdadanimal.org lo que va aconteciendo, porque los acontecimientos se están desarrollando muy rápido. Y bueno, pues tenemos 3 personas en prisión con las que hay que solidarizarse. Y también en la sección de ecología comentar que en Italia 500 activistas han protestado contra el tren de alta velocidad en el norte del país. Un grupo de manifestantes y policías protagonizaron el pasado lunes duros enfrentamientos que causaron 29 heridos en el término municipal de Chiomonte, en el norte de Italia, después de que los agentes lograran traspasar las barricadas levantadas contra la construcción de una línea de alta velocidad ferroviaria entre Turín y Lyon. Una vez salvada la barricada, localizada en las inmediaciones de la central hidroeléctrica de Chiomonte, los agentes consiguieron llegar al lugar de acampada de unas cerca de 500 personas convocadas por el movimiento No al Tren de Alta Velocidad en la zona de La Madalena, en el Valle de Susa, donde se esperaba que el 30 de junio empezaran las obras de la línea del tren, que de momento no han empezado. Y bueno, pues como dijo uno de los activistas, hemos perdido una ronda, pero no la guerra. El movimiento NOTAP pretende frenar la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad proyectada para conectar Turín con Lyon y que, según los manifestantes, tiene en sí emblemáticamente muchas características insostenibles en términos medioambientales. Combatimos contra el modelo neoliberal que, en nombre de los intereses económicos de una limitada minoría representada por los poderes fuertes, se aprovecha de las personas y la naturaleza, somete a las instituciones y la política, quitando progresivamente derechos, democracia y paz. Y ya muy en breve, porque se nos acaba el tiempo, ya parten los primeros barcos de la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza. La primera fue la nave Gala Dignité Al-Karama, que zarpó desde Córcega y espera el resto de la expedición en aguas internacionales. Se adherirán una docena de barcos que componen la segunda Flotilla de la Libertad, incluido el barco español de la campaña rumbo a Gaza, el Guernica, con 45 personas a bordo, entre activistas, representantes de la política y la cultura, periodistas y tripulación. Por rumbo a Gaza iremos siguiendo solidariamente a estas personas que ya han que ya han sufrido sabotajes, que el gobierno ha eludido garantizar la seguridad de las personas de nacionalidad española que participan en la segunda flotilla de la Libertad, y remarcar que dos barcos ya han sufrido sabotajes por parte de las autoridades israelíes, en concreto el barco Juliano, que está anclado en el puerto heleno de Saronic, y el barco irlandés Libertad, que estaba pues en un puerto irlandés. Y bueno, pues Israel está haciendo vídeos propagandísticos en contra de la flotilla de la Libertad número 2, y todos los gobiernos europeos pues están viendo presionados por parte de Israel, que pretende que de ningún modo lleguen estos barcos allí a Gaza, para demostrar la solidaridad activa con el pueblo palestino. Y esto ha sido el acratador de hoy, que bueno, pues ha pretendido denunciar el desalojo del paraguas, que tiene un montón de noticias y que la semana que viene volverá, esperamos que con noticias que sean de vuestro interés. Y como no, no nos queda más que despedirnos, como de costumbre, con un pletórico: salud y anarquía indignada más que nunca. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Viendo una